happen. Look in your soul, hear your idol deep inside. Hear every drop falling from the air. The rain sings on anyway. The rain sings on anyway. Música de Cañerías. FM de la Calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Está claro que el proceso de privatización de los 90 fue muy malo por muchas cosas, entre otras, suponiendo que hubo buena intención, ¿no? Nunca se ejerció ningún tipo de control. ¿Recordás qué decías en los 90 respecto de las privatizaciones en la radio? A principios de los 90 era favorable a las privatizaciones. Tarde Piaste, de lunes a viernes a las 18, por De la Calle, 87.9 MHz, con Astor Vitali. Tarde Piaste. La comunicación popular la hacemos entre todos. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan. Para que más y diversas voces crezcan. Para seguir construyendo un espacio para la cultura. Por un lugar de encuentro y expresión. Informate. Radio de la Calle @gmail.com 452-3074. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay aquellos que luchan toda una vida. Esos son los indispensables. El silencio absoluto. ¿Oís? No existe. Siempre va a haber algo para escuchar. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los martes a las 20. Banda de sonidos. Por De la Calle. 87.9 MHz. Eres mi bien. Lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? Espacio publicitario. Transmite F. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar de aire. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Francisquito? ¿Todo bien? Disfrutando otra vez del hermoso de la radio. Fabián Zapata en las operaciones. Le contamos a la gente que en el bloque Bermú, el primer bloque estará la gente de la biblioteca fija y ambulante. Así es. Que queda ahí en Sicto Las Piur. 456 va a estar charlando un poquito con nosotros. Tendremos un under con Aloe, una banda de Buenos Aires. Impresionante. El Rincón de la Buena Memoria, que hoy no está nuestro querido amigo Pico, a quien le mandamos un saludo. Seguro está prendido a la radio. Estaría Tomo Palomeque leyendo algo revolucionario. Y para el final, estarán los chicos de Zul, una banda pop, indie, liderada por Matías Vitti, que va a estar charlando con nosotros, van a estar presentando, ya nos estarán contando. Ahora arrancamos con After Chabón, la primera sale nomás. We'll be right back. días en vivo para charlar un poco con los chicos de la biblioteca fija y ambulante. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Acá hay gran movimiento ambulante, la biblioteca. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito de qué trata las actividades que realizan en la biblioteca. Más o menos en qué se basan, hay talleres. De una. Bueno, principalmente queremos hablar que es una biblioteca independiente. Ahí está. Autogestionada, ¿no? Como que la construimos entre todos. Y con ayuda de los vecinos, de los socios, digamos, no cobramos cuota. Un dato muy importante. De una. Sí, estamos haciendo talleres, de todo un poco. Contame un poquito sobre los talleres, ¿cómo es? ¿La inscripción es totalmente gratuita? ¿Vos podés llevar algo? Hay varias propuestas, pero la mayoría, digamos, son a colaboración, digamos, o un arancel muy mínimo. ¿Tenés la grilla? Tenemos la grilla. Tenemos de talleres de cerámica, dibujo, sincronía maya, huerta, ajedrez, terapia comunitaria, dibujo y pintura, dibujo modelo vivo, ilustración. ¿Y los profesores que dan los talleres son alumnos de algunas escuelas o son...? Y hay de todo, digamos, como que la propuesta está abierta a talleristas, el que se quiera sumar. El que se quiera... De una, se puede poner en contacto por Facebook o acercarse ahí mismo a la biblioteca que queda en Sixto Las Piur. En Sixto Las Piur al... 456. Ahí está, bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito los talleres, si tenés los horarios y de qué tratan. De y una. Seguimos, dale más. De una. A ver. Hubo un problemita técnico, dale más. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre los talleres, si tienen los horarios a mano. Sí, bueno, acá la verdad, digamos, hay una multiplicidad de talleres porque, digamos, el espacio está abierto, digamos, para que toda la comunidad, digamos, lo pueda, digamos, utilizar. Entonces nosotros disponemos, digamos, la instalación, entonces la idea es compartirla Y bueno, justamente, digamos, con los talleristas fueron en sí, esta se puede segunda... alternar, digamos, ¿no? Claro, o sea, en esta segunda parte del año se presentaron muchos talleres de diferente tipo y de diferentes edades, de talleristas, estudiantes o gente ya más profesional, digamos. Por ejemplo, el taller de cerámica, digamos, está en los días martes de 18:00 a 19:30 y los jueves de 15:00 a 16:30. También tenemos, bueno, arte del dibujo, donde se practica, digamos, justamente la técnica de dibujo. Tenemos sincronaria maya, que es como una especie de horóscopo, pero nada más que desde la sabiduría maya. ¿Y quién lo da el taller ese? Mirá, ¿cómo se llama? Se llama sincronaria maya, digamos. El contacto, digamos, lo pueden hacer directamente con la tallerista, que es Mano Cósmica, figura así en Facebook. Ahí está, sí, claro, la gente. Claro, en ese taller, digamos, se realiza los días viernes, a partir de las 2 de la tarde, de 2 claro. a 4, precisamente. Es un día Mano Mágica, ¿se llama cómo es? Mano Cósmica. Mano Cósmica en Facebook. Cósmica. Y, digamos, es la excepción, digamos, a las 2 de la tarde, estamos saliendo de lunes a viernes, de 3 a 7. Ahí está. Sí, así que eso también. Y bueno, así que están todos más que nada invitados a está abierto al público. Vamos a pasar por la biblioteca, enterarse de todos los talleres, de todos los horarios, llevarse un libro. Estamos con generalmente. Yo le digo, saqué uno de sábado. Nosotros estamos interesados en promover los libros, digamos, de editoriales independientes. Tenemos muchos poetas acá de Bahía Blanca. Que nos han donado, digamos, su libro. La poesía independiente también basa en la biblioteca fija y ambulante. Qué bueno eso, sí. ¿eh? Sí, y también literatura latinoamericana, que son cosas que no encontrás en todas las bibliotecas, porque muchas veces encontramos otro tipo de de libros, digamos, de manuales tal vez y demás. Entonces nosotros la verdad que queremos más a la cuestión de la literatura, digamos, latinoamericana. Y bueno. Ahí está, ahora vamos a escuchar un temita más y vamos a hablar sobre la agenda, ¿les parece? Sí, dale. Thank you. en vivo en el Bermud de Cañerías hoy. Seguimos charlando con la chica entre risas, con los chicos de la Biblioteca Fija y Ambulante. Pasamos un poquito de agenda. Sí, bueno, ¿qué se viene? A ver. Las actividades que se vienen, en primer lugar está el cine, que digamos, hoy lo tuvimos que suspender por una cuestión, problemas de electricidad, pero ya estamos en eso, así que pronto se vuelve el ciclo de cine, así que estén atentos al Facebook porque lo vamos a postear por ahí. Y después, bueno, se vienen dos actividades que en primer lugar queremos renombrar, que el próximo 6, 7, 8 de noviembre en Cierra la Ventana se hace la Feria del Libro de Cierra la Ventana, que ya viene hace muchos años trabajándose. Con trayectoria. Y bueno, va a haber una feria espectacular con muchos muchos artistas invitados, e inclusive bueno, la Feria de Editoriales Independientes, Feria del Libro. Bueno. ¿Son tres días? ¿Qué días son? ¿Lo repetimos? 6, 7 y 8 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Cierra la Ventana. Claro, y bueno, nosotros como Biblioteca Fija y Ambulante, como nos vamos y nos movilizamos, nos ambulanteamos hasta Cierra la Ventana, así que vamos a estar allá. Por allá, por primera vez, así que. Y bueno, justo en el contexto, digamos, de esta feria del libro de Cierra la Ventana, nosotros invitamos a la gente a participar del domingo 1 de noviembre, un fin de semana antes de la feria, para hacer una preferia ahí en la Biblioteca Fija y Ambulante, en Sixto de las Piur 456. Donde, bueno, eso, va a haber feria de editoriales independientes, feria de artesanos y artesanas. La antesala. Claro. Así que, nada, va a haber bandas, va a haber un montón de cosas bonitas. El domingo 1 de noviembre, domingo a partir seguramente de las 3 de la tarde, vamos a estar con música y con cosas lindas que van a compartir la gente. Así que, y bueno, esos eran los eventos próximos, digamos, que se vienen. Y teníamos una información sobre un taller de lengua mapuche. Ah, sí. Hace poquito, ya hace dos encuentros, comenzó en la biblioteca los días sábados a partir de las 11 de la mañana. Tenemos mapuzungún, que es el idioma mapuche. Así que, bueno, nada, están todos invitados. Repetimos, es el horario de ese taller y el de los mayas. El de los mayas, te rico, pasa con mi bala. El sincronario maya son los días viernes de 2 a 4 de la tarde y Mapuzungún son los días sábados de 11 a 1, más o menos de duración. Ahí está, y el que se quiera enterar de más cosas, que lo busque en Facebook. Sí. En Facebook, Biblioteca Fija de Ambulante. Ahí está. Bueno, ahí, chicos, Facebook. Muchísimas gracias, la muchísimas verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre apoyando la literatura independiente. Ahora cerramos con las 4 seguidas de After Chabón y se viene el Under. I need some money. Música de cañería. Bahía Cycle Gym. Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym, Urquiza 614. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Aloe, dedicado a nuestro querido amigo Jere de Cañerías. Dale más. Thank you. hasta que amanezca. Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de Cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle. Por la 87.9. Acordame así. Música de Cañerías. Traversa Rectificaciones. Traversa Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa Rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa Rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa Rectificaciones. Traversa Rectificaciones. Espacio Publicitario. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle, para cambiar el aire. Música de Cañerías. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. vamos con El Rincón de la Buena Memoria. El Rincón de la Buena Memoria, para que no te olvides, con Agustín Bueno. De la Buena Memoria, hemos traído un fragmento de Ferry Corti, de un anónimo. Este mundo nos está envenenando, nos constriñe de actividades inútiles y nocivas, nos imponen tener la necesidad de dinero y nos priva de relaciones apasionantes. Estamos envejeciendo entre hombres y mujeres sin sueños, extranjeros en un presente que no deja espacio a nuestros impulsos más generosos. No somos partisanos de abnegación alguna. Es simplemente lo que esta sociedad sabe ofrecer como lo mejor: la carrera, la fama, la victoria imprevista, el amor. No nos interesa. El mando nos repugna tanto como la obediencia. Somos explotados como los otros y queremos terminar cuanto antes con la explotación. Para nosotros, la revuelta no necesita de otras justificaciones. Thank you. Seguimos en este lunes de Cañerías en vivo para charlar un poquito con los chicos de Zul. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Damián, Mati. Perfecto. Contento. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, contento. Una banda que fue formada en 2013, ¿verdad? Bien, sí, hace alrededor de 2 años ya que empezamos a gestar esta cosa, este pibe, este niño, este hijo. Sí, una forma muy copada porque con Juan y con Santiago Iglesias, que es el que falta hoy, que es el baterista. Le mandamos un saludo. Sí, obviamente estamos mandando un saludo. No sé dónde está, ¿dónde está? ¿Estará tirado en un pozo? No, mentira. No, estaba cursando, estaba con un tema mayor. Ahí está. Así que sí, empecé el proyecto alrededor de hace 2 años atrás. ¿Y de qué viene la banda, más o menos? ¿De qué viene de dónde? ¿De qué viene del tipo de género? Estamos hablando fuera del aire, que era algo medio post-Gustavo Cerati, unos géneros medio mezclados, influencia internacional. Todo tuyo. Sí. Ahí está. Básicamente siempre hemos apuntado bandas de rock internacional que nos gustan, que están sonando ahora y que de los cuales queremos tomar cosas, siempre imprimiendo el tinte propio, ¿no? Pero sí, se podría... Hay una movida... Dentro del rock que nacional. Conlleva por ahí una influencia, ¿no? Y sí, hay un rock de Babasónico, por ejemplo, ese tipo de bandas así que adoptan cosas del pop, cosas del rock. Una mezcla, una algo salada. Medio indie, como si fuera sí. El under platense también tiene mucho indie. Sí, ¿no? En realidad, o sea, me parece que para no encasillarnos en un lugar está buenísimo tener en cuenta que la banda encanta componer por sobremanera los cuatro juntos y también divagamos en muchos estilos, ¿no? No, obviamente no vamos por la rama del jazz ni en pedo, yo no me creo capaz al menos, pero sí vamos por el lado de la parte del rock y del pop fuertemente dicho, porque si bien la banda hace algunas cosas de samplers y pistas en vivo, la banda siempre está por delante, los cuatro tipos que estamos tocando somos nosotros y hay detalles que son de acompañamiento hacia la banda. Yo creo que es una linda mezcla. Sí, por ahí la parte de pop está más bien estructurada por el tema de las letras y ahí la está, estructura esa de las parte canciones. Entonces ahí es donde apunta, porque sí, apuntamos a la letra de estribillo pegadizo, a la letra del ABC que corresponde a Zul, que ya queremos que tiene una forma donde nos encierra el sonido, donde nos encierra la literatura, lo que queremos decir. Hay una forma de escribir, hay una forma de hacer melodías. ¿Quién hace las letras? Acá estoy atrás vos. Matías, no tengo que hablar. No, en realidad sí, las escribo. Generalmente lo que uno hace, como nos pasa en toda banda, ¿no? Siempre hay uno que lleva una estructura y una letra, pero me parece que Azul. O alguien que le suma algo, ¿no? Sí, obvio. Musicalmente somos más o menos bastante homogéneos. Esa es la parte más copada porque los cuatro siempre se arma un debate muy bueno y es por ahí también un conflicto, ¿no? Porque. Hay muchas ideas, imagínate cuatro tipos opinando sobre una estructura, un tema o melodía o lo que fuera. Buenas peleas de ahí, ¿no? Sí, hay unas lindas agarradas. Le quieren meter su parte. Sí, hay unas lindas agarradas. Ahora vamos a escuchar un temita. Bien, ¿te parece? Dale, y buenísimo. Seguimos charlando nomás. Buenísimo. Creí aquel tu papel es el de fingir frágil, suenas como él, casi como él, eres tan sutil. Para ver Gracias. Me estaban comentando recién por el aire, estamos haciendo un EP, ¿no? Lo grabaron, ya lo tienen, está en la cocina. ¿Cómo fue ese laburo? Bien, sí. Laburándolo todavía. Sí. Estuvimos grabando en el verano, nos internamos a grabar un EP, que son cuatro temitas. No vi la playa, es verdad. Sí. En vez de ir a la playa, nos enteramos a grabar. Esta blancura no es ¿Tuvo de... ¿Tuvo el verano? ¿Fue el laburo? Sí. Sí. 12 horas sí. por día casi encerrado. Sí, sí. ¿Y de qué tienen más o menos los temas? ¿Qué se va a encontrar la gente con el EP de Zul? Y son cuatro temas donde tratamos de explorar cuatro cosas, o no sé, a ver cómo lo puedo explicar. Sí, cuatro extremos. Cuatro ¿no? extremos entre sí. En los géneros, digamos. Claro. Yo creo que es el fiel reflejo de la versatilidad de la banda en ese aspecto. O sea, es como que tomamos cuatro vertientes diferentes y vimos a ver qué pasaba y se lograron cuatro productos a nuestro criterio que están buenos. Y bueno, nada, ahora veremos cómo cerramos un concepto más. ¿Y próximamente cuándo va a salir? ¿A la calle? No, lo que tenemos ganas de hacer con este simple, o sea, en realidad con este EP, es que cada uno de los temas tenga esa versión de simple, ¿no? Entonces ir presentándonos de a poco en forma virtual y que se lo puedan descargar y demás. Está visionado para eso, para hacer una presentación de la banda. Obviamente la banda en vivo tiene una lista de un repertorio ya de 20 y pico de canciones largas. Lo que sí estamos muy contentos. Repertorio, ¿eh? Sí. Lo que sí estamos muy contentos. Obviamente, en vivo te dejamos más manija porque no tocamos las 20 y pico. ¿Eh? O sea, tocamos una cantidad un poco menor. Pero no, igual lo que tenemos ganas de insistir con esto, de la cuestión de extremos entre sí, y que vean la versatilidad de la banda, como decía Damián, me parece tentativo. Y bueno, a fin de año ya estamos apuntando a meternos a grabar un disco. Que, ahí está, ese es como... Que, sí, ahí ya, como lo que dijo Dami también, me parece correcto, que es por la parte del concepto, ¿no? Hay un montón de canciones que fueron surgiendo en este tiempo, en estos dos años de componer, de juntarnos, de hacer cosas, que ya tienen un estilo particular, donde cuando uno las... hay una buena junta, estructura para el disco, entonces, claro, ¿no? Sí, cuando uno las junta se hace una cosa, ¿no? Sí. Y está muy bueno porque en lo que pasa hoy en lo moderno, el concepto está como predilecto, ¿no? Por allá arriba, que vos escuches un disco y que te hable de un tema en particular y poder variar entre cada una de las canciones, la melodía, todo lo que fuera, pero que la filosofía de ese disco esté basada en un tema en general, ¿no? Así que bueno, creemos que vamos a lograrlo. Creemos. Vamos. Esperemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora seguimos desnudando este EP, dale más. We'll be right back. Fabián Zapata en las operaciones. Seguimos charlando con los chicos de Zul. Vamos a pasar un poquito de agenda, lo que se viene. ¿Dónde van a estar tocando, chicos? Cuéntenme. Bien, les cuento. Vamos a estar presentándonos por primera vez en Bahía ahora el sábado 10, este sábado próximo, este fin de semana, en Barbat, porque nos parece un lugar totalmente copado, donde la gente que va... Buen bar, Barbat, me gusta. Sí, están acostumbrados además a ir a escuchar bandas de temas propios, que nos parece algo totalmente genial que esté pasándose en Bahía. Ya hace varios años, ¿no?, que viene ocurriendo. La cultura en Bahía ha crecido mucho y se nota ese público que demanda cosas nuevas, así que estamos re contentos de poder expresarnos ahí. Obviamente la entrada es libre y gratuita, ya lo sabe todo el mundo. Nos pareció una buena posibilidad como para que la gente también se arrime y diga, bueno, vamos a verlos en el, ¿qué?, me decías. El día sábado 10, el sábado para próximo. La gente. Sábado 10 de octubre a las 0:30 horas, está anunciada la fecha. Como mucho empezaremos a tocar a la 1 porque con eso somos exigentes, así que ahí está. Vamos a estar tocando. Bueno, puesta en escena, luces, ¿y qué más se buen viene? Sonido. ¿Otra fechita que y después, por ahí? Próximo este mismo fin de semana va a venir el 12 de octubre, el lunes 12 de octubre, el feriado. Vamos a estar presentando en Coronel Suárez, en un festival allá en la Rural de Suárez. La Sociedad Rural. En la Sociedad Rural, uh-huh. Siempre me olvido de la parte de Sociedad Rural. Así que bueno, nada, revisar el Facebook de Zul, a buscar el Twitter, el canal YouTube y demás, así se van comunicando con interactuando con la banda, ¿no? Bueno, y a esperar el EP, ¿no? Sí. A esperar el EP. Vamos y a el disco, a fin de y año. El disco, sí. En realidad el disco vamos a empezar a fin de hay año. Hay una fecha, así que... me llegó una información que hay una pajarito. Fecha. Queremos cerrar el año bien, digamos. Con una fecha bien, fuerte. Con una fecha fuerte, con... pudiendo plasmar un poco mejor todas las ideas que tenemos, pero para las cuales se necesitan tiempo. Y por eso es que ya arrancamos a congeniar una fecha para con bastante anticipación. Sí, ya para diciembre la idea sería presentarnos en Forum, acá en Bahía. Sabemos que es un teatro bastante cómodo para una banda de nuestro tipo y vamos a anunciar más la fecha exactamente, ya la tenemos, no reafirmada, pero queremos sumar experiencia mediante recitales y queremos sumar también estas cosas de los pros y los contras y bueno, y hacer la puesta de escena bien fuerte a fin de año para que aquellos que paguen la entrada se lleven un lindo show y un buen espectáculo, ¿no? Ahí está, bueno, Zul, vienen días intensos, para meses intensos también, porque ahora ya la gente se viene un barbate. Se va a estar bueno. Sí. Esto ha sido Cañería de Lunes, Fabián Zapata en las operaciones. Chicos, muchísimas gracias, no, gracias y nos vemos con ustedes. Vamos. Hasta el lunes que viene. Chau. Con aplausos. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ya viene a De la Calle un clásico de barrio.